se vuelva a repetir. ¿Sabes lo que te digo? Check it out, baby. Melodías terribles suenan cuando llego. ¿Con cuántos cuentas? No creo en cuentacuentos. Pronto apúntame 50. A los que hablan más de la cuenta se les corta la lengua. Lucha sin tregua, chivatos con mepi verga. A nigga, soy tu ejecutor también en cines. Baile mi fucking papi, ponte violento a tirar misiles. Tengo un fallo y es que doy gratis lo que me piden. Conmigo contra mí en medio no decide. Para que tú sepas que en esta mierda a mí se me respeta. Diamantes calientes soltando rayos ultravioletas. Keep it gangsta, keep it gangsta. Negocios son negocios, pero tu culo está en oferta. Antes de hablar, boca chancla, documentate mejor. Me dejó apagar y desapareció. Como perros de la calle que muerden sin compasión. Térmica visión, busca salvación en este fucking world. Puños de fuego, fatality, Liu Kang, Liu Kang. No hay reglas con negros de A1, A1. International, como Wu-Tang, Wu-Tang. Viene el gordo con el flow de Sultan, Sultan. Puños de fuego, fatality, Liu Kang, Liu Kang. No hay reglas con negros de A1, A1. International, como Wu-Tang, Wu-Tang. Yo, todos quieren ser como Sultan, tener mucha riqueza sin tener que trabajar. Sirvientes abanicando con Pai Pai, lo compráis. Lo recordáis como Eminem con Obi Trice. No se discute con el tiburón que engulle. Producto musical, imagen que se prostituye. Ando como un fakir, dolor no me influye. Y siempre hay socios ejecutores que me cubren. Da igual donde mires, el tejado está cubierto. Una cosa está muy clara, no se compra este talento. Pinche ass nigga con billetes de 500, infinitamente puro hip hop represento. Yo, ¿cómo te atreves a hablar de clase obrera? No has doblado el lomo en tu vida, cacho de perra. Se puntó terrible, chamanes con magia negra. En piloto automático como tu Tesla. Sit down, relax, enjoy the weed fresca. Tres más, luces me reflectan. Nada que sorprenda, spetnas. Lo hago solo para que aprenda. Yo me quedo tranquilo sabiendo que soy leyenda. Wow, rap. Puños de fuego, fatality, Liu Kang, Liu Kang. No hay reglas con negros de A1, A1. International, como Wu-Tang, Wu-Tang. Viene el gordo con el flow de Sultan, Sultan. Puños de fuego, fatality, Liu Kang, Liu Kang. No hay reglas con negros de A1, A1. International, como Wu-Tang, Wu-Tang. Viene el gordo con el flow de Sultan, Sultan, Sultan. Yo, son, take the shit, man. Tiramos otra, hermano.